Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Se nota que están bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos sucede en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre los cambios constantes y nos vamos a referir más a los cambios que nos pasan en nuestra vida. ¿Ustedes el día de hoy tuvieron que hacer algunos cambios? Sí, me cambié de ropa. ¿Te cambiaste de ropa? ¿Tú, Marte? Definitivamente. Definitivamente. Tengo que hacer muchos cambios en el código. Código. Sí, se ve que estás medio... Estoy todavía ahí. Está así como una noche de copas locas, pero de código loco. Una noche una noche loca, mate esa pandemia. No, sí, muy bonito cantan los dos. Y sobre todo lo bailan, ¿no? Yo creo que próximamente vamos a poner la videocam para que los puedan ver. Nos puedan ver en vivo. Y bueno, ahora vamos a ya empezar con este temita, como les decíamos. Antes de comenzar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos, o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox. Sexy Love Radio. Y bueno, para iniciar... Ok, una vez ya dicho el jingo de Lobo. Jingo, jingo. Tienes que hacer una cortina con eso exactamente, con lo que acaba de decir. Bueno, así okay. Que salga igualita la cortina, sí. Piu, piu, piu, piu, piu. Le sirve. Que ¿y ese? Diga, mamá, prende la tele que está saliendo Pati Chapoy. ¿Te imaginas con todos esos jingles de Lobo? No, se va a caer. Necesitaríamos otra hora más, nada más para los puros jingles. Y bueno, iniciando, cambios constantes. Ya sabemos que todo cambia y en este momento puedes cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ver, tu forma de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? La vida en general es un viaje muy maravilloso, pero no es estático. Nada se mantiene en el mismo lugar, en la misma forma. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo se está transformando a nuestro alrededor. Y lo más curioso es de que nosotros nos enojamos a veces cuando las cosas cambian, ¿no? Cuando tienen que estar cambiando, porque nada se queda estático, se queda paralizado en nuestra vida. Yo creo que es la forma en que cambian las cosas, como cuando nos enojamos. De que esperamos de que cambien de una forma y como dicen, nada más dile adiós tus planes y hazle reír, ¿no? Cuéntale adiós tus planes para que se ría. Okay, ¿lo continúa el dicho yo ahora? No, nada más para que entiendas. Uno, bueno, eso. Ok, ya iba a decir. Sí, por eso. Mejor no le dice. Digo, ¿cuál es el nuevo dicho? Es que me lo sé de vos. Ah, a ver, dilo si quiero. A ver, ¿cómo va? ¿Quieres hacer a Dios reír? No. Dile tus planes. No, es uno planea y Dios dispone. ¿No? Sí, también. Ah, es el mismo, ¿eh? Por eso es que me confundo, porque me sé varios del mismo, pues. Okay. Y los combinas. Pero pues es lo mismo, o sea, es como si pusieras... El gallo y el perico no son lo mismo. Ese es otro, cuento que no sé de decir, no sé de tocar, ¿ok? Y bueno, pues todo tiene un principio y un final. Ahorita estamos iniciando el programa, al rato se va a terminar, ¿verdad? Y las cosas de ayer que estaban, hoy no están, mañana puede ser que se esfumen de nuestro presente. Entonces hay que aceptar primeramente que la vida es un cambio y que nos permite vivir el aquí y el ahora, obviamente más tranquilos. Se nos da esa oportunidad de disfrutar lo que tenemos y obviamente sin preocuparnos, ¿no? Si perderemos o no, como decía el lobo, yo creo que nuestro miedo es al cambio, es que no se den las cosas como uno quiere, como decía el lobo. Por ejemplo, ustedes que quisieran que nunca cambiara, tal vez su sueldo, tal vez su salud. Mi salud. Tu salud, tus cervecitas. O las canas, así que no tuviera canas ahí. Ah, por eso te las puedes pintar. Te puedes pintar las canas. Vanidoso lobo, ¿eh? Quien lo viera. Bastante. Pero bueno, sí, es obvio porque a nadie nos gusta que se nos toque el salario. Y sin embargo, el mío ha ido subiendo. Entonces, es chistoso porque yo me podría quejar de que sí. Que está cambiando. Sí, ha cambiado. Y ha cambiado constantemente. Pero hacia arriba. O sea que. Pues así ve con ese. Arribota. Así hay que ir también con. Pues con esos tipos de. Proyecciones. O sea, de atracción, no sé, ¿no? Son bonitos los cambios, pero cuando surge todo lo contrario, ahí como que ahí está la renuencia, ¿no? Decir, ah, en el caso de un salario o en el caso de la salud, ¿no? Decir, no, pues no quiero que cambie mi salud. Si va a cambiar, tiene que mejorar. Si está cambiando mi salario, pues tiene que ser mejor. Pero cuando es todo lo contrario, vamos en contra, ¿no? De lo que la vida nos está diciendo. Nos enojamos y decimos, ¿por qué no está pasando esto? Esto no debería ser así, este cambio, ¿no? Si llega a pasar de que de repente nosotros nos quejamos de otras personas en el trabajo, de que les dan la oportunidad de tener una mejor posición, uh-huh. Y tú dices, ¿cómo es posible de que le van a pagar más a ese cuate y todo eso? Pero tú no te pondrías en los zapatos de esta persona cuando dices, esta persona tiene que trabajar más tiempo y tiene que trabajar... su trabajo es más difícil aún con el cambio del salario. Entonces como que dices, nos gusta compararnos cuando las cosas son mejores, como estás diciendo, pero cuando son peores, así como que estoy bien como estoy. Y eso es lo que pasa, que realmente desde nuestra perspectiva pues podemos enfocarnos, y dependiendo del ánimo en el que estemos, vamos a decir, oye, yo quisiera tener esto, y entonces estás rechazando lo que uno tiene, o decir, no, pues la verdad yo estoy muy feliz y me da felicidad que a la otra persona pues le vaya bien, que, o sea, que gane más o esto, y depende siempre de la forma en cómo vemos la vida. Sin embargo, lo importante es reconocer que independientemente de lo que nosotros deseemos, pues los cambios se van a dar. No se van a dar exactamente como nosotros los queremos, pero los cambios son constantes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo va transformándose, y al momento de transformarse es ahí cuando nosotros también nos podemos transformar y abrirnos a una nueva experiencia de ver la vida. Y digo de ver la vida porque cuando uno dice, se está transformando la vida, y entonces la empezamos a calificar. Y digo, no, no quiero que pase así. No, me gustaría que sucediera así. No, o sea, así no lo quiero. No quiero que ya cambie. Entonces, en lugar de desear algo, es enfocarnos realmente en el momento presente y decir, ok, hay un cambio y por algo se está dando este cambio. E inclusive cuando se den las cosas exactamente como tú quieres, quiero mi salud, quiero que no me salgan canas, díselo, quiero tener más dinero, quiero tener etcétera, etcétera, o sea, más lobitas, más amigos, más viajes, más Lamborghini. Aunque se dé todas estas cosas en ti, en tu vida, eso no quiere decir que tú realmente las preparaste o tú las lograste. Trabajaste o las lograste por tu esfuerzo, ¿no? Nos creemos que realmente que es gracias a nuestro esfuerzo que tenemos todo esto, pero está comprobado que las cosas suceden más allá de nuestros deseos y más allá de lo que nosotros hagamos. Por eso es cuando no salen las cosas como queremos, pues nos enojamos, y cuando salen las cosas como queremos, decimos, ah, lo logramos, pero no. Independientemente de lo que nosotros deseamos y hagamos, suceden las cosas perfectas con el cambio perfecto, aunque nosotros no lo veamos como una cosa perfecta. Exactamente, Venus. Creo que es bastante elocuente lo que dices. Lo que pasa muchas veces es que tendemos a aferrarnos de lo que queremos y a empujar hacia lejos de nosotros lo que no queremos. Entonces, obviamente, por eso podemos, o por eso hacemos esa distinción de que algo es bueno o algo es malo, pero todo es dependiendo de si nosotros queremos eso o algo, o si lo estamos rechazando. Si no tenemos un punto de vista, todo viene y todo pasa fluido, ¿no? O sea, uno no pelea con lo que está pasando porque está aceptando todo como es, no lo quiere de otra forma, simplemente está experimentando la vida, está viviéndola como va sucediendo. Sí, y es muy curioso porque yo creo que a ustedes también les ha pasado, ¿no? Que se despiertan un día y todo parece que el sol, o sea, les está iluminando su camino, ¿no? Todo sale perfecto como ustedes quieren. Pero tal vez otro día, o sea, desde que te levantas, tal vez te levantas cansado, con malestar o con, no sé. Cuando no cae. Llegas tarde al trabajo, te deja el tren, ¿no? Así cosas por el estilo. Entonces dices tú, hoy es un día pesado. Entonces, esos cambios, como dijo Marte, los tienes que aceptar y no calificar. Porque en cuanto lo empezamos a calificar, ya le empezamos a dar nuestra interpretación y ya pues se esfumó realmente la oportunidad de disfrutar del cambio, de esa transformación. Como todo está cambiando, o sea, debemos estar pues felices, ¿no? De que eso que te está sucediendo y tal vez dices, no lo comprendo y no me gusta, pues de todas formas va a cambiar. Entonces, hay que ser pues más abiertos a este tipo de experiencias y aprender, ¿no? También a cerrar etapas, porque cuando se cerró algo en el que dices, por ejemplo, ya no estoy en este lugar o en esta casa o en este trabajo o con esta pareja o con estos amigos, hay que aceptar eso y no traerlo constantemente, decir, ¿por qué me dejó mi amigo o mi amiga o mi pareja o mi trabajo, etcétera? Porque eso es rechazar un cambio que ya se dio, independientemente de lo que uno quiera, ya se dio. Y así como se dio ese cambio, así se puede otro cambio en el que llegan otras personas, pero si no te abres a la experiencia transformadora, pues no lo vas a ver, ¿no? A mí lo que he notado es de que cuando cambia la temporada de verano-invierno, mi actitud como que es un poquito, me deprimo un poco más de lo que en el verano, como que son más activo, energético. Como que energético, y tengo ganas de hacer más cosas, y en el invierno así como que me dan ganas de pasármelas en el cuarto así con mi cobijita viendo tele. No es entonces, tanto depresión, no, es el frío que dices tú, oye, no puedo salir en shorts, no puedo salir en camiseta. Entonces, pero eso en sí afecta mi actitud en el trabajo y afecta algunas veces las relaciones con mis amigos, las acciones que hago con así en, normalmente. Entonces, algunas veces el nada más el aceptar, el decir, ¿sabes qué? No es de que sea malo, sino es nada más es una etapa. Entonces, así como que aceptar y disfrutar la etapa. Tal vez poder descansar y ver los shows que necesito ver. Pues es exactamente lo que tienes que hacer. O sea, no calificarlo como decir, ah, me deprimo, ya no soy lo mismo con mis amigos, ya no actúo igual. Si quitas todo eso y te quedas con, ah, es el tiempo ahora de descansar, de hacer estas cosas distintas porque lo amerita el clima. O sea, si lo ves de esa manera, o sea, ya toda esa carga emocional que uno se va creando desaparece de nuestra vida, ¿no? Acepta este cambio. Aceptamos que ahorita está nublado, que está lloviendo y que nos podemos mojar, pero no vamos en contra, no me quiero mojar, no quiero que esté nublado, quiero que esté haciendo sol, bla, bla, bla. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. O sea, hay que buscar lo bueno en tu vida, en todo. Hay que estar abiertos a lo que sucede, pero hay que disfrutar de lo que va sucediendo. Tal vez más lejos de la interpretación, más lejos de todo, es sentir que todo es amor. Y a través de esa interpretación puedes verlo todo como un buen cambio, como algo bueno que viene hacia ti, ¿no? Exactamente. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita vamos a regresar acerca de ese miedo que tiene el lobito, el miedo a la incertidumbre, ese miedo que todos tenemos en los momentos en que las cosas suceden totalmente opuestas a lo que decíamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la noche con 23 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ¿de cuál es el tema hoy, Lobito? El cambio. El cambio, ¿y qué más? Y los cambios buenos, cambios malos. ¿Cuál es el tema, Marte? Los cambios constantes. Palomita. ¿Cuál es el tema, Lobo? Cambios constantes. O sea, que no está en el cambio, no, ¿no? Ok, bueno, antes de irnos a la pausa estábamos diciendo que existe el miedo a la incertidumbre, ¿no? Y esa es la que nos da miedo cuando uno dice que me va a poder pasar este día. O los que tienen pues la cita con el médico, o una entrevista, o en la escuela, cómo me va a ir en el examen, o cómo me va a ir con la persona que acabas de conocer, qué sé yo, ¿no? Entrevista de trabajo. Ajá. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el miedo más grande, el que nos imaginamos de que puede pasar lo peor, ¿no? Y aún así, cuando ya te imaginaste el peor escenario, sigues teniendo miedo de que pueda suceder algo todavía peor. Qué lógico, ¿verdad? Porque por lo general nunca sucede. Nunca sucede lo que uno está temiendo. Y aunque sucediera, si suceden las cosas que más temes en el momento, pues hay algo dentro de ti que te da esa fortaleza para enfrentarla, ¿no? Y me refiero a cuando probablemente eres diagnosticado con una enfermedad, ¿no? Que dices tú, no me gustaría, pero de repente te dicen y empiezas a darle frente, le das la cara, ¿no? Y viene esa fortaleza que obviamente nada más se puede dar a través del espíritu, porque no hay otra manera, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer de que si tenemos mucho miedo a la incertidumbre, pues debemos de dejar de imaginar y de dejar de pensar en el futuro, que es eso lo que realmente nos ocasiona el miedo y que nos ocasiona los problemas de esos cambios que aparentemente van a suceder y de la peor manera. Recuerden que todo cambia. En este momento, o sea, tus órganos internos no son los mismos que fueron el día de ayer. Tu respiración, o sea, cambia conforme vas aumentando, ya sea meditación, ejercicio u años, ¿no? Todo cambia. Entonces, vamos desde esta parte, pues, aceptar que nada queda estático. No hay que tratar de querer permanecer donde estás, porque si tienes miedo ahorita en este momento y sigues en esa situación, pues vas a estar temiendo en todo momento. ¿Qué es lo que más a ustedes les cuesta o les ha costado enfrentar en su vida, que dices, estos cambios me he dado cuenta que cada vez que pasan no los acepto, no los abrazo? Yo creo que en parte algunas veces son las lobitas, ¿no? De que dices, no, de que quiero esta lobita, de que espero que todo salga bien y todo eso, y de repente ¡chon, chon, chon! No salen las cosas como quieres y no sale la lobita que tú quieres. Exactamente, y como que el que te rompan el corazón, así como que sí, sí duele un poco. Pero es una de las cosas de que tienes que aceptar y seguir adelante. Ok, ¿cómo le has hecho para aceptar ese cambio cuando una lobita te batea? ¿Qué es el consejo? ¿Cuál es el consejo? ¡Go! Ok. Estrella dorada. Está muchos. Otros Pacífico, Corona. No, pues sí, eran más comerciales. Son puras cosas que existen. Ah, ok. ¿Y tú, Marte? ¿Yo? ¿Te dan miedo los cambios? No tanto los cambios, es cuando los cambios no son para mi favor. Esos son los que sí. Pero creo que trabajo es algo que he aprendido a tener que después de que ya suceden las cosas, revisitarlo y decir, ah, mira, sí estuvo bien. O sea, las cosas sucedieron como tenían que pasar. Me gusta cómo le hace. Agarra el cambio y luego le sopla. Pero en ese momento es difícil, ¿no? O sea, el cambio en el momento, así cuando te sucede, es gacho. Más trabajando aquí en Estados Unidos, porque no nada más pierdes el trabajo, pierdes la conexión con toda la gente con la que trabajabas. Y es así como que ahora agárrate de lo que viene, porque te cortan así de raíz, así como que... Pues sí, yo creo que es un miedo constante, ¿no? Un miedo constante en la vida de quienes pues nos ha sucedido este tipo de cambios. Pero para eso, por eso es muy importante, ¿no? De que seamos abiertos a la experiencia. Porque obviamente nunca vamos a comprender. Creemos comprender por qué nos suceden las cosas. Pero ese creer es un pensamiento que también ha sido creado por nosotros. Entonces, si yo creo que cambió esto, o que tengo esto, o que no tengo esto por esto y por esto, es mi pensamiento. Entonces, eso no es la realidad. La realidad es que hay algo mayor que se está moviendo con todo, en un todo, y que está transformando, ¿no?, la vida de cada uno de nosotros. Y para que podamos vivir y existir, pues se tienen que dar esos cambios. Entonces, la manera más sabia es de aceptarlo. Independientemente nos guste o no nos guste, hay que quitarle la calificación y pues nada más queda pues el presente, y decir, ok, no hay ningún cambio porque no estaba esperando algo y no estoy cargando un pasado o deseando que las cosas sean así con un futuro. Entonces te abres a la experiencia, te abres al momento. Pero como tenemos un conocimiento y le estamos llenando cada día de más información, pues nos creemos saber de todo y de todo queremos encontrarle el porqué de las cosas, ¿no? Y ese porqué de las cosas realmente pues no es necesario. Lo único que nos hace es cuestionarnos constantemente cada paso que damos, cada paso que no dimos, cada paso que podemos dar. Entonces, ¿a dónde nos va a llevarlo? Sí, yo creo que muchos de los problemas que tienen muchas personas es de que cuando están cómodos en ciertas situaciones, como en algunas veces en las relaciones, y de repente es hora de tomar, supongamos, el siguiente paso o cambiar de trabajo o mejorar en cierta forma, y nos da miedo ese cambio. Decimos, es de que estoy cómodo aquí, así, ¿para qué doy ese cambio? Especialmente cuando estás en una relación, cuando andan de novios y todo es bonito, y de repente, pues, la otra persona quiere formar una familia y tú dices como que, ¡ay, no estoy listo! Pero en sí es un cambio bonito, es un cambio así de que... Es que está muy polluelo, lobito. Tiene apenas 18 años. ¿Cómo se le quieren comprometer, no? Al rato le van a pedir que tenga nietos. No se dijo. Ok. Y a sus parejas de antes, ya le traen a presentar a las hijas. Y luego, no, por favor, no quiero compromisos. Yo quiero tener. Estoy cómodo. Ya, cabrón. Yo pensé que iba a decir, estoy cómodo. Sí, o sea, estoy cómodo, pero me estoy cambiando, estoy tratando. No, así como que estoy cómodo y hasta ahí llegó el pedo. O sea, muchos temen al cambio cuando ya están en la pareja, lo ve, luego está desde antes. Desde antes ya está ciscado. Está ciscado de por vida. Y hablando, está pues, hablando de los cambios de pareja, cuando ya tienes una pareja, tienes una lobita como el lobo, y de repente te dice, ¿sabes qué? Mejor hay que cambiar esto, vamos a terminar la relación. Estaban en una relación y ahora cambian a que cada quien por su lado. ¿Ustedes les ha afectado mucho que sucedan este tipo de cambios? ¿Ustedes lo han practicado y se han dado cuenta de que afectan mucho a la otra persona? ¿Y qué es lo que piensan en ese momento? ¿Qué es lo que hacen para que ese cambio, o sea, se maquille muy bonito y diga eso, que podemos terminar bien? Así, yo creo que llega a pasar muchas veces de que crees que es casi el final del mundo, de que la otra pareja, de que era la pareja perfecta para ti. Y lo más chistoso es de que pasan los años y de repente como que dices, no, esta chava no era para mí. Entonces así como que dices, y dices, me estresé tanto, me frustré tanto, para nada. Porque esta persona en realidad no me quería como yo era. Es decir, me quería cambiar, quería que las cosas se hicieran diferentes y todo eso. Y honestamente yo no estaba preparado para esos cambios. Se abrió y se cerró el balcón. Es cuando llegas a la tienda de autoservicio y te quedas ahí cerca de la puerta, pero no entras. Ahí se quería abrir la puerta del balcón, pero no se abrió. Esas vidrieras no están. Sí, está cabrón. No quieren. O sea, quiere, pero no quiere. Así como que lo quiere decir, pero no lo quiere decir. Así entonces, que ahí el lobo como que dijo, me quería cambiar cuando todo cambia. Y ya se está estresando, ya se está agarrando el cabello otra vez. Ese arrancó un mechón ahí del brazo. O sea, ya no existe la persona como era, pero luego se sigue estresando de algo, de que ya. Pero es que antes lo estresaba, ¿verdad, lobo? Exacto. Entonces se regresa. Ok. Está cabrón. Pero es que sí es difícil, sobre todo cuando ya también son. También quería comenzar una familia. Sí, sobre todo cuando ya son una pareja que tienen bastante tiempo juntos. Imagínense, los que ya tienen hijos en común, obviamente, y tienen más de 10 años de casados, y de repente, ¿sabes qué? Creo que lo nuestro necesita un cambio, ¿no? Entonces, me imagino que para ambas personas, si no están abiertos realmente al amor, porque en realidad el amor es libertad, ¿no? Y si una persona realmente ya no quiere estar con uno, es por algo, ¿no? Entonces uno debe respetar también y no decir, no, pero ¿por qué? Quédate, mira, o chantajes y todo eso. Obviamente pues no va a funcionar. Probablemente parecerá que está funcionando y están ahí juntos y unidos, pero pues hay que recordar que a veces no es una forma de egoísmo, ¿no? ¿Egoísmo se dice? Sí. Sino que es algo que también pues tiene que suceder, ¿no? Si en una relación, para que se dé la relación, pues tiene que haber ese contacto mutuo, esa conversación, esa aceptación, ese respeto, y ya sienten que no se puede complementar como pareja, pues también pues hay que tomar a veces con sabiduría, aunque duela, ¿no? Y vivir el duelo y decir, ok, porque te amo, te dejo en libertad, ¿no? Y no estarse haciendo daño, porque de repente también en las parejas que tratan de mantener la relación y ambos ya no están bien, pues lo único que hacen es sufrir escondidas, ¿no? O estar temiendo, como dice el lobo, y si no hago las cosas como él quiere o como ella quiere y se enoja, o sea, están en un momento en el que pues están como a la defensiva y cuidando todo lo que dicen, todo lo que hacen, porque no quieren afectar a la otra persona, ¿no? O sea, no tienen esa libertad que necesitan, esa libertad. Sí. ¿Y alguna vez se llega a pasar de que uno mismo se hace la vida más difícil de lo que tiene que, de lo que es? Puede ser? Supongamos, tengo dos amigos, uno cuando se divorció quería hacer la vida imposible a su ex esposa, pero eso hacía su vida imposible. Y el otro así como que llevaba bien las cosas, tenía buena comunicación y honestamente así disfrutaban en sí la relación, todavía tenía buena relación con la esposa y no se complicaba tanto la vida. Se podía ir a ver a su hija cuando quería y si había problemas los podían platicar y salir adelante. Día con día. Ok, bueno, pues vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé. Lo que son las cosas. Dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. ...7:40 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hoy estamos con los truenos incluidos aquí, todos unidos, todos con el lobo. Gracias a, bueno, a que hoy sí pudo venir. Qué bueno tenerte aquí otra vez, lobo. Y bueno, pues todo cambia, todo pasa, todo se reinventa. El programa del día de hoy se llama Cambios Constantes, la vida es un cambio constante. Y bueno, estamos hablando de todo cambia, todo pasa, todo se reinventa. Lo que queremos decir con eso es que todo está evolucionando lentamente pero seguro. Todo cambiará y todo dejará de existir excepto el universo o Dios, como quieran llamarle, energía vital. Entonces, pues lo que estamos aprendiendo es a no aferrarnos de las cosas que queremos y dejarlas que sucedan como tienen que suceder, como se den, como se van dando, y a aceptarlas en el presente, no tanto ya después de que tuvimos tiempo de aceptar el cambio, porque pues obviamente ya para entonces ya vas tarde, ya vas interpretando las cosas, ya no las estás viviendo. Ya nada más estás diciendo, bueno, pues estoy bien con esto, estoy mal con esto, pero ya no estás en el momento. Entonces hay que vivir el día de hoy y tomar las oportunidades que la vida nos presenta hoy, porque muchas veces no se vuelven a presentar en la vida y sin embargo las dejamos ir por estar tan enfocados en la forma que pensamos de lo que sucedió en el pasado, que ya no existe. Entonces es obvio que para el momento en que ya te adaptaste, ya también a ese momento llegaste tarde, al siguiente momento llegaste tarde, al siguiente momento. Entonces hay que adaptarse al momento que está sucediendo y vivirlo como lo que es pasadero y se va a acabar. Entonces no va a cambiar. Sí, va a cambiar. O sea, no es uno. La única constancia es el cambio. Y eso lo sabemos todos. Entonces, pues no te aferres a lo que es efímero. Agarra tu esencia, lo que es más allá de ti, lo que es más allá de ti nada más, como cuerpo, como mente pequeña. Y acuérdate que eres algo que es mucho más que simplemente un cuerpo o simplemente una forma de ver las circunstancias de la vida. Eres más que eso. Eres en conexión de todo, un todo. Y bueno, Venus, ¿qué te parece si nos cuentas qué es lo que ha sucedido en tu vida que tuviste que aceptar como estaba pasando y vivirlo? Pues han pasado varias cosas, pero las más fuertes fue cuando murió mi papá. Entonces son cosas que yo me decía desde hace mucho, o sea, yo pensaba que eso no iba a suceder hasta muchísimos años, ¿no? Hasta que ya estuviera viejita yo. Porque eso es lo que esperamos como hijos de nuestros padres y me imagino que nuestros padres de sus hijos, ¿no? Que estén siempre, que estemos siempre salud y unidos, ajá, vivos. Y pero cuando sucedió eso, obviamente me doy cuenta, ¿no? Que la vida te da fuerza, te da fortaleza, que obviamente no la sacas de ninguna otra manera, ni de lo que te dicen, ni de la gente que está a tu alrededor. La sacas desde lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu. Y es ahí cuando te das cuenta de que todo lo que te creías o todo lo que le dabas valor, pues realmente no vale la pena, ¿no? Entonces te abres a otro canal y me imagino que todos los que han perdido un ser querido, o sea, pueden experimentar, ¿no? Esa fuerza que nada ni nadie te lo da más que tu propio ser. Obviamente, cuando te rindes al momento presente. Sí, y obviamente, o sea, se agradece a toda la gente que está a tu alrededor, las palabras de aliento, pero en sí, o sea, la fuerza viene de algo más profundo. Y eso no nada más sucede en esos casos, a veces también cuando estás, que recientemente me pasó también la operación, o sea, te das cuenta de cosas que no esperabas y de un momento a otro surge y dices tú, pues hay que darle la cara, ¿no?, a la vida. Y si hoy es mi último día, pues no lo voy a dejar este último día o mi cuerpo con ese tipo de pensamientos de miedo, porque no te da cabida para el miedo. Entonces te abres a ese cambio, que realmente ese cambio es estar en el presente, porque no tienes tiempo de calificarlo, de cuestionarlo, ¿por qué a mí?, ¿para qué me pasa esto?, ¿por qué me sucede?, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿por qué es lo que hice? O sea, nada de eso vale la pena, ni siquiera te lo cuestionas. Entonces son los cambios más duros que me ha tocado enfrentar, que si me lo pongo a analizar los veo duros. Si los quito de mi pasado y de mi análisis, pues digo, es algo que yo tenía que vivir y lo acepto, ¿no? Y así también igual acepto este momento y soy consciente de cómo vivirlo y que es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más, es mía, de cómo voy a vivir mi vida. Si eso, me enojo, eso es más importante, ¿no? La responsabilidad te abre al momento y vivirlo sin ninguna expectativa de cómo debería ser es lo que te hace estar presente en ese momento y no tratar de rechazarlo o de adaptarlo o de pintarlo de algún color, simplemente experimentarlo, ¿no? Sí, vivirlo sin ponerle una calificación, un juicio, un pasado, un futuro, vívelo. O sea, como decía, ríndete al momento presente. Rendirse al momento presente no es decir, ah, ya soy desdichada porque me rendí, ¿no? Te rindes a tus pensamientos que no te llevan a ningún lado. ¿Dónde nos lleva el pasado si no existe? ¿A dónde me lleva el futuro? O sea, mis pensamientos hacia el futuro si no existen. Entonces, rendirse al presente es vivir pleno, porque entonces no tengo nada de qué preocuparme, no espero nada, ni tampoco me estoy imaginando que lo que está sucediendo ya es una falta o algo incorrecto en mi vida, sino que lo aceptas y dices, esto es lo que yo tengo que vivir y es mi decisión de cómo la vivo. Si yo quiero, me puedo estar sonriendo y puedo sentir mi dicha que nunca se ha ido, el amor que nunca se ha ido, mi salud que nunca se ha ido, porque mi espíritu es completo. Entonces me abro a esta experiencia de vida y digo, no hay ningún cambio, porque en el presente no existen cambios, existe presente. Yo creo que una de las cosas de que les pasa a mucha gente, especialmente durante los días festivos, es cuando tienen las oportunidades de comprar cosas y tienen miedo porque nada más, supongamos de que tienen lo que son las ofertas por un día. Y es un cambio de que tienen que tomar una decisión rápida y algunas veces no nos ponemos a pensar de que en realidad necesito este cambio, así necesito obtener esta cosa o hacer este cambio en mi vida, pero como creemos de que nada más tenemos ese instante para tomar esa decisión, y si no se va a ir, nos frustra y nos llena de estrés. Y lo más chistoso es que días después te pones a pensar, en realidad no era la gran cosa, así nada más era una oportunidad, y en realidad ese cambio no me va a afectar, me va a cambiar mi vida en lo absoluto, así nada más es una oportunidad. Entonces no hay que estresarse algunas veces tanto por esos tipos de cambios, ¿no? Uh-huh. Así que dice Lobo, no se estresen si alguien les pone un comercial muy bueno, ¿verdad? Exacto. Porque dice, yo ya tengo súper lleno el closet y ni siquiera me he estrenado unas 10 camisas, ¿no? Dos. Y vaya que sí, que Lobo, vaya que estrena camisa, no, como si ahí fuera. Ahí sí, velo. Sí, ahí sí. Patada en ahí sí necesito mis camisitas. Dijo, si las compré, las uso. Me abro el cambio. Pero bueno. Aunque cuando fue, tal vez me pusieron otra luz, le pusieron otro espejo y se veían totalmente diferentes a como se ve en realidad, ¿no? No, alguna vez es el hecho de que como que estuve un poquito flaquito ese día y digo, oh, esta camisa se ve bien. Me la pongo al día siguiente y está así como gordito. Y... el botonazo, ¿no? Sí. O sea, la camisa está gordita. Exacto. Entonces, ¿viste cómo lo movió? ¿Cómo lo movió ahí? Se encogió la camisa. Sí, aparte. Algo pasa maravilloso que de repente un día es más suelta y la otra es gorda la camisa. El ojo. Nunca he visto una camisa gorda, pero. Pero la pasa. Que tiene la grasita pasa, ahí, ¿no? Incluida. Exacto. Se pone de hotelería de esos de película de transformación tipo, ¿cómo se llama? De Bárbara Mori. Ah, pretendiendo. Pretendiendo, ándale. Pretende que es gordito el lobo. Sí. Pero está así un palito. Sí, está palillo. Pero es difícil aceptar los cambios. Y eso es a diario, ¿no? O sea, yo el día de hoy hay cosas que experimenté que... me di cuenta que no las viví del todo abierto a la experiencia y me arrepentí en cuanto las dije o en cuanto lo viví y no lo acepté. Entonces fue así como un rechazo y el rechazo se siente inmediatamente, ¿no? Es como si estuvieras así como que yendo de bajadita y como que no queriendo avanzar, agarrándote de lo que puedas, pero pues vas hacia abajo de todas formas. Es un ejemplo muy fácil, pero obviamente para la gente que tiene cambios mayores hoy, son muy difíciles de experimentar cuando son cosas graves, ¿no? Yo hablé con un amigo que tuvo problemas su familia durante la noche y durmió 3 horas, llegó todo estresado al trabajo y se sentía mal, o sea, se le podía notar que tenía cierta tensión. Y fue un cambio de un momento al otro. Entonces, son cosas que se viven aquí en Estados Unidos, igual que en cualquier otro lado. Y la gente piensa que porque uno está acá es más fácil, pero a veces las cosas se complican muy fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ese es el tema por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Espero que se puedan adaptar a los cambios como van sucediendo. Obviamente los cambios maravillosos son los que uno acepta con gran facilidad. Y cuando son cosas que no queremos, las rechazamos. Y es obvio que las queremos tener lo más lejos posible. Y eso hace que no las aceptemos cuando llegan. Que son oportunidades de las dos formas. Exactamente. Y vivir. Oportunidades de vivir el presente como lo que es un regalo. Y bueno, pues si ustedes tienen un tema que quieren tocar, pues déjenoslo saber en la página web www.sexylovradio.com. En la pestaña de contacto nos mandan un mensajito. Y si es una mentada para Lobo, pues nada más mándenle un email. O sea, nosotros no tenemos nada que ver ahí directamente con el Lobo. Ahí también lo pueden encontrar. O su número telefónico, así. Sí, también. ¿Cuál es su número telefónico? ¿De qué edad? Pero bueno. Porque no quiere compromiso, entonces tienen que ser chavillas, ¿no? 21, 22 años. Chavillas. Chavillas. Jovencitas. Bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Toro, toro, toro. Toro, toro, toro. Versus Marte.